Tranquila, nena. Suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chamanes crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 825ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, fanáticos de las prohibiciones! ¿Cómo están esos carteles por ahí, Changos? Sí. Pero miren, qué de luces de colores, Esto parece realmente... Ah, eso tampoco se puede. De tío vivo, una kermés, esto tampoco se puede. No toque ahí, por favor. Retire los pies de arriba de la... ¡No se le ocurra pasar esa línea! Le agradecemos mucho su presencia aquí, pero ya vaya saliendo. Hoffmar. Sí, no. Señoras y señores, presentaremos ahora a la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Si puede. Así se lo permite, dentro de las cláusulas. Ah, sí, a lo mejor no podemos decir sus nombres. Bueno, está bien. Damas y caballeros, ¿quién nos lleva hacia los confines del espacio cósmico? Él es... Muy bien. Sí que sé. Realmente merecido para alguien que, como él... ha estado junto a nosotros por tanto tiempo y que es conocido en todo el territorio. Sí, gracias. Digo, no solo terrestre, sino fuera, como un piloto avezado, que se ha ganado justamente gracias. El nombre que todos conocen, ¿verdad? Señoras y señores, es hora de presentar la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa y es la... Bellísima, por siempre. Bellísima, muy preparada también para el fin de semana. Se va. Ustedes ya lo conocen y así es la... dama que es inigualable. No sabemos si están comprendiendo específicamente cada uno de los tripulantes que conforman esta nave, pero ahora en mi nombre es un honor para mí para presentar a quien es el técnico. Además de ser el técnico, porque uno puede decir, el técnico. No, pero el técnico es el que hace posible, representando a todos los técnicos en estos momentos en la Tierra, están recibiendo la señal, como el Nico Z, póngale. Y muchos otros que están por ahí diciendo, ay, esta hueva, nuevamente, tengo que operar esta madre, ay, ¿cuándo termina? Bueno, y algunos otros que están diciendo solo dicen eso. Sí. Bueno, él representando a todos, el único trabajador aquí, es verdad, es para ti. Con ustedes, damas y caballeros, el técnico a cargo de este viaje, el Lessel. Sí que sí, cabrón. Sí, cabrón, ahí te queremos, Bueno, es que no se pueden decir los nombres. Está bien, está enojado. Acaba de aventar otro vaso porque tiene razón, ¿Cómo es eso que vienen? ¿Nos prohíben y nosotros que acatamos? No, que no. Bueno, perfecto. El capitán, la muda, el Nico. El señor Lagartija. Y ya estamos todos listos. Gracias, damas y caballeros. Y aquí estamos junto a los marineros escoceses listos sí y preparados. Igual que ustedes, el extensísimo campo frente a nuestros ojos y el cartel de prohibido pasarnos eleva para flotar sobre los pensamientos inconsistentes, triviales y mundanos, descargando energía en forma de huracán, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Porque la radio también es servicio, llega el momento de una información pertinente. panda soltero y un poco pendejo busca panda hembra para reproducirse y o tener sexo. Para mayores información, busque al panda pendejo, si no, pues no lo busque. Pido también ayuda a Greenpeace para que me apoyen en la campaña. Claro que sí. Ayuden a un panda, consíganle una chava. Gracias y saludos a todos, un abrazo al panda. Yo creo que todos debíamos concientizarnos y buscarle una panda. Es verdad, busquémosle una panda al panda pendejo, que no esté pendeja, que esté pendeja la panda. Sí. También, sí. Porque si la panda no está pendeja, el panda está pendejo, no, luego se aprovecha de la situación y el panda queda muy triste, solo y muy contento, como diría el señor Lartija, con su cola de pompom. Quien quiera dejar bambú, ¿no? Cañas de bambú, para colaborar con esta causa tan noble, que es que el panda mitad se desapendeje y mitad consiga pareja para reproducirse, por favor, dejarla a la dirección que en estos momentos figura debajo de su pantalla. ¿Qué pasó, cabrones? Soy la Paquis. ¿Estás grabando, cabrón? Sí, sí, Paquis. Ah, sí, sí, estamos grabando. Todo se está grabando, Paquis, ¿eh? Quiero pedirle una disculpa pública porque no escuché el programa a tiempo y me madré al braca. Dice, bueno, ya que no pasó unas cuantas fracturas. De todos modos, qué bueno que les gustó mi voz. Ahí luego... Sí que sí. Más que tu voz, Paquis, es el estilo. El estilo. Sí. Ese estilo de hembra mutante rascándose la panza en una alcoba. Sí que sí. Estás grabando, cabrón. No tiene. Es inigualable realmente. Es fantástico. Casi orgásmico, Paquis. Bueno, y dice la Paquis por último: dice, bueno, en algún momento les grabaré algunos gemiditos, unos pujiditos por ahí para que se imaginen lo que quieran. Ya tienen mi autorización. Saludos desde el cachondo Estado de México. Vaya, ya si hay estados cachondos, está la Paquis. Todo se pone cachondo. Desde Chiapas, también Estado mexicano. El cara de Chichi, que es quien firma este mensaje, dice: saludos a toda la tripulación. Les quiero contar una historia, mi perro. Me sale más norteño que sureño. Sí. Nos vamos para Chiapas. Sí. Y bueno, les quiero contar la historia de mi perro, el Coyolón. Dice, él era muy cabrón y súper cojelón. Por eso siempre lo tenía que estar cuidando. Porque perra que miraba, primero la seguía, luego la se enamoraba. ¿Cómo enamora un perro? Es una situación, ¿no? El perro le olfatea, ¿no? El perro se las partes. Va olfateando primero, es una forma de hacer galantería eso, ¿no? O sea, luego lo muestra. Que viva la panocha. Ahí luego se muestra él. Él se muestra, ¿no? Se muestra. Como todo galán, hace como un desfile periférico para que la perra hembra diga, oh, esto está chulo o no está chulo. Y luego le posa las dos patitas sobre el lomo y le entra a dar, ¿no? Y la trinca, ¿eh? Sí. Y ahí está, bueno, esto es lo que hacía el cogelón. Ajá. Dice, pero bueno, si no le hacían caso, se las madreaba directamente. Oh, claro, porque ese. Claro. Ya, el cogelón en un momento se puso. No, el nombre es el Coyolón. Ah. Entonces, en algún momento ya se empezó a poner viejo y no distinguía una perra, una gata, una dama de la sociedad de Chiapas. Sí. Y entonces ya, o sea, se las tenía que madrear porque le ponía resistencia. Tuvo muchos problemas con los vecinos, pero lamentablemente el Coyolón se murió hace poco. Oh. No, hace muy poco. Todavía. Es más, están acompañando el cuerpo del Coyolón al cementerio de Chiapas. Dice, una gran pérdida para la raza canina. Mi padre dice que murió de viejo, pero yo la verdad pienso que la vida se le cobró por tanta cogedera. Eso es lo que figura en la lápida del Pet Cemetery, ¿no? Del cementerio de mascotas de Chiapas, donde el Coyolón, si lo subo, figura en un lugar muy especial, ¿eh? El profesor Adolfo José Pelufo Filgueira llega justamente ¿qué tal, profesor? Para instruirnos sobre la cultura celta. Sí, Bolivia 2, dice, hoy ha traído la falda, muy bien. Ah, muy bien. Para instruirnos sobre cultura celta. Hoy la Bolivia número 2 es dentro del bar. Alumnos, por favor, tomen asiento dentro del bar. Elementos. Como hice énfasis en mi lección anterior, los celtas son afers al bar. Dentro de un bar hay varios componentes bastante divertidos, dice el profesor para ganarse al alumnado. Sí, sí, sí. Que ya está diciendo, esto es otro bodrio absoluto, me aburriré, me cae. No, entonces el profesor dice, esto será divertido. Y sabes que es peor. Sí, ¿no? Te está mintiendo. Sí. El que más me gusta es el jar. Dice, es un vaso de 90 centímetros aproximadamente. A este lo llenan de cerveza y se lo toman. Ah, y el profesor en estos momentos está mostrando, sí, ¿no? Sí, sí, empíricamente sí. El proceso bebiendo, sí. Se lo está bebiendo. El que toma más rápido gana un aplauso. Y siempre es el Adolfo. Sí, sí, sí, sí. El Adolfo, la mitad cae afuera, ¿no? Sí. Pero con tal de ganar el aplauso de los marineros escoceses que están aquí presentes, ha hecho un despropósito realmente absoluto. Ha ganado el Adolfo, se ha chingado un vaso de 90 centímetros de un solo trago y la mitad ha caído afuera. Bueno, luego de todo esto, luego del aplauso y un buen pedo, ya que esos 90 centímetros de vaso entra a un litro y medio medio, tres pintas de cerveza, un irlandés se chupó una yarda de Guinness en 7,5 segundos. Es el récord Guinness que registra justamente. Sí, sí. Muy bien, y los marineros escoceses aplauden al irlandés mostrando la mancomunión entre los pueblos entre sometidos los pueblos, por sí. La Gran Bretaña. The Bell es otro de los artefactos que hay ahí, que como ustedes sabrán, es una campana. Claro, The Bell. Sí, The Bell. Dice, puede ser que, Andy Bell. Sí, Andy Bell también, pero en este es caso... Es otra campana. Es otra campana. Esta es la campana que suena una vez antes de las 12, indicando que faltan 10 minutos para que no se venda más cerveza. Entonces todos los celtas dicen, ¡oh, mira, tengo el reloj de la chingada! ¡Sonó The Bell! ¡Sonó The Bell! Y se lanzan sobre la barra para tomar los sí últimos. Que sí. Chupan hasta los posavasos, todos se chupan unos a otros para ver, buscar un poco de cerveza. Ahí todos se amontonan en la barra y se llevan una o dos pintas, vasos de cerveza de 550 centímetros cúbicos para poder pasar el resto de la noche. Próxima clase, destilado. Se retira el profesor Adolfo José Pelufo, Filgueira, Bolilla 2, sí. El Bar y a de la Cultura Celda. Pedote, ¿no? Sí, pedote, pero es así como termina cada clase. ¡Carajo, cállate, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Santiago es de Córdoba, Argentina, y dice, hola, bueno. Hola, bueno. Quiero felicitar por, en estos cortos tiempos, encontré la página, me pareció súper interesante. ¿Me pueden decir de qué se trata esto de los programas, cómo se manejan? Y bueno, todo lo que quieran contarme. Gracias, cómo se manejan. Y todo lo que querramos contar. Ah, yo les quería contar, me piqué el dedo. Es difícil de manejar. Es difícil de manejar, ¿no? Bueno, es así, Santiago. Sí. Yo creo que la respuesta más apta es Santiago, así. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se manejan los programas? Eso todo lo que sí. Es así. Señoras y señores, presentamos un bloque muy especial. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Y Gabriel nos dice, hola, pero es que no hay tiempo, dice Gabo. Ah, mientras se lleva su mano a la entrepierna y se la golpea como diciendo, ay, uno no gana para ningún. Es que no hay tiempo. Claro, dice, nunca hay tiempo. El tiempo es el enemigo del hombre. Y es que acabo de escuchar los saludos del programa 820 y como el lagarto pide que me acerque, me acerco, digo, hola, peino al mico y me voy. Lo lindo es que solo estoy a cuatro programas detrás, dice, y si no me interrumpen, hoy mucho en la oficina, hasta, bueno, de pronto escucho a la madrina. Ya veremos, dice, pero sigo en el pasado. Un abrazo, Gabriel de Houston, desde el pasado. En este caso, el pasado cercano. Sí, sí, sí. Casi está cada vez más cerca. Puede guardar memoria. Sentimos ya podemos sentirte. El aliento de Gabriel de Houston que viene llegando. Sí, sí. Y eso casi que nos emociona, ¿eh? Gabo, un abrazo, ¿eh? Ahí te ves. El Tapatío Rascahueles de Guadalajara, Jalisco, México. Ja, ¡hola, Tapatío! Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero contarles una vez que fui a uno de 15 años, una fiesta de 15. Ajá. No me habían invitado a mí directamente. No, güey. Entonces, si no te invitaron directamente, no te invitaron. Bueno, eso de invitaron a mi cuñado y por ende yo tenía que ir porque le tenía que llevar a mi cuñado que no sabía manejar. Siempre hay una excusa para entrar en una fiesta de 15. Bueno, y el Tapatío Rascahuel la encontró. ¡Ja! Dice, y aquella que cumplía 15 era la hermana de una amiga de mi hermana. Ajá. Está largo esto, ¿no? Porque hermana de una amiga de la hermana es complicado, ya que no nadie te conoce en la fiesta. Sí, partamos de esa base. Bueno, la amiga de mi hermana le dio boletón para la familia y bueno, ahí vamos. En lo personal, yo con un poco de descontento, ya que ir a fiestas con la familia no es lo mejor que puede haber pasado en tu vida. Sí, bueno, no. Digamos, claro, fue con el padre, la madre, la hermana, con una mascota que tenían, el loro. No puedes demostrar todo lo que puedes realizar en una fiesta. Es verdad, estás muy limitado. Tapatío, te comprendemos. Llegamos. O puedes demostrarlo, pero bueno. Corres con las consecuencias. Sí. Y pues la verdad que la quinceañera era algo que no me preocupaba. La que realmente me preocupaba era la que marca era el tequila. Ah, ¿de qué marca era el tequila? Esa era la preocupación. Ah, sí que sí. ¿Servirán tequila chafa o un verdadero jugo néctar de agave? Del 100% agave. Y entonces estaba preocupado. Y a que esas pinches fiestas que arregla horrible las botellas te dan puto aguarrás si no es que es gasolina. Pero bueno, lo probé y no estaba tan mal. Solo pedía que al día siguiente no amaneciera ciego. Y después de la mamada del vals, empezó la música ranchera combinada con electrónica. Ah, esa combinación. Me gustaría escucharla, Dice, combinada con electrónica y era la fiesta más asquerosa que haya visto. Y mi madre me comentó que fuera a bailar. Así los padres siempre dicen, ve a bailar. Mire qué de chicas lindas. Sí. Ve a bailar. Y como te empujan ahí, ¿no? Y dice, bueno, cosa que yo le contesté, no, yo le iré bebiendo. Muy bien. Este es mi hijo, decía la madre, hombre, orgullosa, ¿no? Mientras le... Es un pedote. Claro. Pues duró como 40 minutos. Chingüenme, que fue. Dice, no sé por qué me quería ver bailar mi madre. Hasta que después de un rato se encabronó y casi me grita. ¡Ve a bailar, cabrón, hijo de la chingada! ¿Pero qué quieres hacer, madre? Es muy nerviosa. La madre se pone muy nerviosa, pierde los estribos y lo empujó. La madre quería hacer algo. Sí, se ve que... Se quería sacar de al lado, ¿no? Te quería saludar al padrino o algo. Bueno, te vas a bailar o nunca volvemos a salir en familia. Claro, porque era el comedillo de todas las familias. Claro, no baila. Ja. No debe tener piernitas. Mira, Marta. Mira. El niño ese no debe tener piernitas. Mira aquel niño que está con su madre. Mi hijo salió a bailar y ya le ha besado a cuanta morra se cruzó por ahí. Para mí que ese niño es bien joto. Sí que sí. Y entonces la madre decía, voy a bailar, estamos haciendo un papelón. Y decía, no. Y otros comentaban, para mí que el niño sí, mira qué bien le tapa la silla de ruedas, sí. No la mesa, por eso no se quiere mover. Para mí tiene epilepsia. Y tengo un montón de comentarios. Y claro, la madre sí, quería sí. Comenta, eso. Sí, sí. Ve y hazte el John Travolta en la mesa para que esas comadronas demuestra, dejen de hablar. Hijo, demuestra. Demuestra, haz un baile. Y dice, bueno, ¿te vas a bailar o nunca volvemos a salir familia? No manches, qué pinche presión psicológica. Bueno, me levanté, bailé 5 minutos, me perdí 1 hora en el baño. Me dice, claro. Se fue como bailando tab hacia atrás mientras la madre lo miraba. Se perdió en la multitud, se fue al baño y se encerró. Pero ya se habían calmado las viejas que ya decían, claro, no, camina. Mira, baila horrible, pero sí. Camina. O sea, no tiene ritmo ni mierda. No, eso debe ser un problema mental. Pero debe ser corto porque se fue al baño. Sí, igual. Bueno, se fue al baño y entró al baño de mujeres. Decía. Bueno, y decía, así que dice, y me hice cuate de un mesero que me seguía dando chupe. Regresé después, claro, luego mandaba a bailar al mesero. Claro. Se habían cambiado la ropa, dijo, vea, bailé un poco. Y la madre lo miraba y sonreía y lo saludaba así. Y el mesero decía, esta vieja que quiere conmigo. Pero bueno, tú un desmadre. Dice, regresé después como a las 2 horas a la mesa familiar. Gracias, desde Guadalajara al Tapatío Rascahuele. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. ¿Qué onda, chicos? El saludo al maleante una vez más. En uno de los programas pasados, un radio escucha decía que le gustaría tener una novia como palomita horny. Sí, maleante. Yo creo que toda dama tiene una palomita horny dentro de ellas. Es que él la sabe encontrar. Él sabe encontrar la palomita horny que todas llevamos dentro, chicas. Bueno, solo es cuestión de darles un poco de chelas para que salga la palomita horny. Claro, pero palomita horny es así sin chelas. Sin chelas. Con o chelas sea, es bobo. No, con chelas es palomita power. Que sí, ni sí, te sí. La recomiendo, Bueno, y ahí salen todas las que llevan adentro. Pasando a otra cosa, ¿alguien tiene noticia del gran Charlie Corkid? No, cabrón, no tenemos. Que hay Cretin Blaster directamente desde Atenas, Grecia, también nos está preguntando. La última que tuvo una mínima noticia fue Telma, y no sabemos de Panamá, nada. Y nosotros ahora ni siquiera tenemos noticia de Telma de Panamá. Claro así que sí. Imagínate la desactualización que tenemos respecto a la vida y obra de Charlie Corkid. Esperemos que esté bien, cabrones, no se estará comunicando por alguna razón. Tú estás más cerca, no tienes ningún contacto. Sí, ¿por qué no te vas caminando? De California a Hollywood, está cerca de Hollywood, Malia. Sí, que sí. Te pones ahí cerca, más cerca está. Arriba del cartel de Hollywood y pegas el grito. Desde la Y de Hollywood. Sí, sí, sí, yo creo que es el lugar. ¡Charlie, cabrón! Kid. Y seguramente aparece. Saludos, el maleante de Orange, California. Postdata, vos, Mico, gracias. Te mando un buen apretón de manos. A Mico, cosas que arreglan entre tú y maleante, así que te está agradeciendo. Pues de nada. El Pollatrón dice: hola, mis queridos cabrones integrados. Escribo para desahogarme ya que estoy ciertamente deprimido. ¿Qué pasa, Pollatrón? Estoy hasta los cojones de mi puto curro y el puto mi jefe. Dice, ya me no paro de imaginármelo golpeando. hablándole, dice, cuando me habla con algún objeto contundente que tenga a mano. Me gustaría que me cantarais feliz día de mi no cumpleaños, a ver si me animo un poco y resurjo de esas cenizas. Ah, cual ave fénix, el piratrón, claro, sí, quiere resurgir. ¡Un, dos, tres, va! Que no los cumpla feliz, que no los cumpla feliz, que no los cumpla pollatrón, que no los cumpla feliz. Y ahí está arriba, chavo, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, amigos? Les escribe Isaac de Tabasco, México. Hola, Isaac. Estaba pensando por aquí y simplemente quise aportaros un poco de conocimientos que nunca está de más saber. El pirograbado. Ay, discúlpame, tu explicación es muy pertinente, pero tenemos una explicación aquí de un pirograbador. Ah. Justamente el boloso de Mar del Plata. Vamos a dejarlo a él que se exprese. Sí que sí. Porque todo pirograbador tiene derecho a expresarse, ¿verdad? Bueno, pero gracias, Isaac, gracias, porque si no se hubiera el boloso no nos hubiera sacado aquí de la ignorancia. Te agradecemos mucho que lo hayas hecho tú. Bueno, me retiro, no sin antes avisarles del Isaac Fest 2005, que será la fiesta grande de Tabasco. Será con motivo de mi cumpleaños y habrá rock en vivo, batucada, surf, alberca, ¿qué música electrónica, eso? Mucha cerveza y desmadre en alta. Dice, a quien esté escuchando este mensaje, está invitado a la Isaac Fest 2005. El Botija de Tarija protesta contra los ladrones frontales, cuya descripción es la de los políticos, y lo sostienen, no sin un criterio muy atinado, que porque nos roban de frente, dice. Sí que sí. Y bueno, sí, así que todos los ladrones frontales, ¡chinguen su madre! A Cintia le agradecemos que nos diga que somos cojudos, que nosotros conocíamos el término cojonudo. Póngale, y cojudo, pero cojudos no, pero póngale, a mí nos gusta, que está, claro, claro, sí. Gracias, Cintia, ¿eh? Oscar Gilles del Panza Roja de Toluca. Hola, Panza Roja. Ahí está el Panza Roja de Toluca, México. Dice, ¿qué pasó, chingones? Deben saber que antes que nada estuve enfermo. Maldita sea mi suerte. Incapacitado. ¿Qué te pasó? Durante 35 días incapacitado. Chido, no trabajé y me pagaron. O sea que tuvo algo leve y le dieron la lana. Y entonces estos días no dejé de escucharlos nunca. Dice, eran mi medicina alternativa a mi mal virulento. Un virus tuvo, no se pasó a tiempo el antivirus y le entró por el culo. Sí, sí. Dice, sospecho que todas las putas enfermeras del hospital me quieren coger, dice, hijas de la chingada, solo me andan vivoreando, dice, o sea que me quieren madrear, dice. Bueno, no lo sé, pero actúan sospechosas, necesitaré relevos, condones, virilidad, dice, puta madre, a ver si me dan tiempo a chingármelas antes. No, las enfermeras actúan así, sí, porque sí, saben, sí, que sí, otras puedes chingar. Exacto. Les dicen, esta cosa muerta. Cuando llega el momento, sí, te dan el alta. Claro, te hacen los lavajes, todo, sí, y dices, sí, sí, sí. A ver esas bolitas, y te hacen cosquillas, ¡ja!, todo, y tú ahí que estás incapacitado dices, ay, ya te agarré. Cuando ven que empiezas a tomar color, dicen, bueno, esto, enfermera, por favor, retírelo ya, puede darse el auto, sí, del, sí, alta, sí, y ahí te retiras. Así que, Panza Roja, lo lamentamos por ti. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Ramiro Ramón Ramírez era un guate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltran.com y no estés chingando. canaltran.com. Hola, cabrones, les escribe Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Jaeger. Les cuento, hoy cuando me dirigí hacia mi trabajo, venía en un transporte público que acaba de iniciar labores, por lo que tiene pedos con transportistas que ya tienen tiempo en entonces, ¿verdad? Ajá. Dice, por lo que viajamos bien apretados en unas combis chicas, dice. Bueno, les cuento que un chavo venía en cuclillas agarrado de la ventanilla porque si no se partía la madre. Y un señor ya mayor le dice, cierra la ventanilla. Ay. Qué culero el viejo, ¿no? Sí, ya lo sí, veía que estaba ahí del dedo meñique colgado y dijo, a ver, ¿a quién puedo joder hoy? ¿Qué madrearme? Cierra la ventanilla. Cierra la ventanilla. No cabrón. Que si cierro la ventanilla me descuelgo, me caigo el pavimento, me destrozo, no puedo acomodarme. Cierra la ventanilla. Ay. Decía el viejo. Y bueno, el chavo le dijo que no se podía acomodar. Entonces el señor le pone un putazo, dice, y se pusieron, hasta que los separaron. Que no había mucho lugar para separarse. Claro, inclusive. Sí. Entonces, decían, sepárenlo, decía un alemán que estaba pero ahí. Pero no es un buen lugar como para que el viejo flash. Sí, igualmente, los golpes eran cortos. Ah, no sí, había espacio, sí. Entonces eran tipo... Tú voy a darme una madriza, cabrón. Se golpeaban lento. Pero bueno, los separaron. Después, cuando el señor todavía ni se había bajado, se puso como loco y siguió puteando hasta que llegaron los polis. Y siempre llegó la policía. Dice, bueno, ¿cómo lo ven? Sale, cabrones. Dice, bueno, lo veo emocionante. Sí, sí, bastante sí. Aburrido es el viaje al trabajo, sabiendo lo que te vas a encontrar, como para que un viejo y un chavo no se pongan ahí a discutir y que llegue la policía y que todo sea un desmadre. Así que, bueno, envidiamos en paz. Qué bueno tener el poder de poder cambiar de situación en el momento. Entonces el viejo te dice, cierra la ventanilla, piensas, y el viejo pasa a estar en el lugar tuyo. Y tú lo miras y le dices, cierra la ventanilla. No sé si se entendió. Sí, sí, se entendió perfectamente. Sí, para estar pacheco, bárbaro. Bueno, no, sí se entendió. O sea, y el viejo dice, cierra la ventanilla. Es más, estaría chido también que el viejo mismo siga diciendo, cierra la ventanilla, claro. Y es alguien que la tiene que cerrar. Sí, entonces, con todo, mucho gusto. No, mis deditos, cabrón. Bueno, Special K de Guadalajara, México, dice, sospecho que regresamos a principios del año 1900, ya que el globalismo está generando que solo haya dos clases sociales. Sospecho también que la diferencia entre un genio y un pendejo es que el genio está limitado. Me despido mandando un chingue a su madre a Don Perrochón, dice, ya que es mi cuaderno y obliga a sus subordinados a oír su programa, dice. No, es el es un jefe chingón. Sí, sí, sí. Mire sí. Que no andamos adulando jefes por aquí, no, pero Don Perrochón ni merece el grado de jefe. Gustaría tener un jefe. Sí, un Don Perrochón como jefe. Sí, Don Perrochón, te cuidas. Y al Especial K, trátalo bien, güey. A veces pienso que no sé qué quisiera hacer de mi vida, pero por lo menos sé lo que no quiero hacer. Y me parece que sé yo. Dice, no sé si suena loco o normal. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. ¡Ja, linda Cretín! Creo que es más importante, Cretín Blaster, tener claro lo que no quieres hacer. Sí que sí. Que no tener demasiado claro qué es aquello que quieres hacer, ¿verdad? Así que estás bien, no me parece loco. Pero desde que era pequeña tenía una sensación, dice, de que no pertenezco a este mundo. De que no quepo en ningún lugar. Que va, aún no me rindo. Dice, pienso que tendré una eternidad para averiguar qué hay más allá. Y tampoco tiempo para disfrutar de lo que está. Así que mejor me quedo. Bueno, mejor... Acabo sí. Con este mail que si sigo se resucitará la superficie de la profunda locura que llevo. Porfi, háganme el favor de saludarme a Horus, nuestro querido amigo Horus, que está ahí en Texas. Sí. Le mandamos un abrazo bien grande a Horus, ¿eh? Y a Ale Malarventa Betancourt, que hace mucho no se comunica. No, tampoco tanto. Ale estuvo por aquí. A Miguel de Jalapa, por supuesto, nuestro amigo Miguel, que ya no tengo idea de dónde estará. Está en Madrid todavía, Miguel de Jalapa. Ah, sí. Está en Madrid y bueno, pronto volverá a tierra mexicana, ¿no? Y a Ojos Rojos tan solo por estar. Pregunta por Charlie Corpín, manda saludos de hueso para nosotros. No sabemos nada de Charlie. Y bueno, ya nombrado a 200. Todos tenemos que averiguar algo de Charlie. Sí, cada uno que venga con algo de Charlie Corpín. Sí, por favor. Esto es una medalla que Charlie Corpín. Póngale, sí. Esto es una fotografía de Charlie Corpín. Este es Charlie Corkin. Y ahí, ¿no? estaremos más tranquilos. Tripulación en general y amigos desintegrados, reciban un caluroso saludo de todas y tocadas de nalgas de su amigo el Cool Hero de Cancún, Quintana Roo. Hola, que, aunque no rima, se oye chingón. Dice, amigos, les felicito por no haber leído el último correo mamón que les envié. Con tanta blasfemia hacia ustedes, creo que me han perdonado y acogido en su pecho nuevamente. Siempre te acogeremos. Siempre te acogeremos, Cool Hero, ¿eh? Dice, bueno, tengo la siguiente duda. ¿Qué pasa con las radios? Radio escucha de sexo femenino. Ajá. Tenemos amigos que vienen aquí y dicen, me gustan las morras. Póngale Carlos B, ¿no? Dice, también hay amigas que vienen y dicen, me gustan los machos. Póngale Caruina. Póngale, sí. Dice, y también vienen y quienes están por ahí y dicen, me gustan los machos. Soy bien jotote. Póngale el Canopo. Póngale. Sí. Pero, ¿qué hay de las lesbianas en este mundo? ¿Cuándo saldrá alguna niña del closet? Para finalizar, para la desintegrada Junot de Caracas, quiero decirle que mi nombre es José Francisco y es el nombre más chingón que puedes ponerle a tu bebé. Sí, lástima que Junot no era la que preguntaba qué nombre ponerle al bebé. Póngale. Pero el que tenía en planes José Francisco, justamente, era Yota Mateusi. Ah, ¿no? Sí que sí. Ya tenía, ¿no?, a María Dolores como posible de sexo femenino y a José Francisco o Francisco José, como ustedes quieran. Dice, así que bueno, me gusta y es el nombre más chingón que puedes ponerle a tu bebé si es niño. Por cierto, si tienes la bendición de un varón, cuenta conmigo como padrino. ¿Ah, qué no quieres salir padrino de las niñas? Oh. ¿Qué? Pero eso es un cochino. Realmente te has ganado la enemistad de muchas damas que están escuchando. Sí, ¿qué? Sí, sí. Es un castigo nacer mujer. Alguna está diciendo, sí, la verdad, es un castigo nacer mujer. ¿Cómo nos tratan? Bueno, cuenta conmigo como padrino y ahí te ves. Saludos, dice nuestro amigo de Cool Hero de Cancún, Quintana Roo. ¿Qué onda, culeros orbitales? ¿Cómo les va por allá? Espero que sean felices. Es lo que respecta a mí. Felices. Estoy que me lleva la chingada. Ya ¿qué que pasa? He tenido una semana muy aburrida y bastante grotesca. Ya que he visto tantas pendejadas en mi país, en estos pinches políticos ya que están gastando un buen dinero y en solo propaganda, dice, en vez de lo distribuyen para los necesitados. Pero en fin, bueno, les deseo todo lo mejor a ustedes. Ya saben, nos vemos en la eternidad, nuestro amigo el Cronos del DF mexicano. Hola desintegrado, soy Jabarra de Juliaca. Solo quiero mandar saludos a mi hijo que está en Lima con su padre. Bueno, Jabarra le manda saludos a su hijo. A su hijo que está en Lima, sí. Con su padre. ¿Con el padre Jabarra o con el padre? Con el abuelo. Con el abuelo, o Jabarra es una dama. O Jabarra es la dama y está el padre. Y el padre está con su hijo que en realidad es su abuelo. Y de tal padre está la fila. Claro, sí. Qué complicada la cosa ahí entre Juliaca y Lima, nos hemos perdido de algo. Saludos amigos espaciales, paso solo para explicar de qué trata el asuntillo de los pirograbados, dice el Boloso de Mar del Plata. Hola Boloso. Son trabajos sobre madera, cuero y otros materiales que pueden ser grabados en una especie de lápiz cuya pintura, punta incandescente va quemando la superficie. Eso permite generar todo tipo de dibujos artísticos, ornamentales, decorativos y otras chingaderas. Ajá. El pirograbador o pirógrafo es un artefacto eléctrico que teniendo una pequeña resistencia en la punta se pone al rojo vivo y quema como la mierda. Varias ampollas en mis dedos dan fe de eso. Postdata, Chupac de Tarija, el libro dice quejarse, no llorar. Pirata y Lagartija, sigan buscando el bingo. Un abrazo de Boloso desde Mar del Plata. El mago del... Ahora, hay algo que no me quedó claro. El pirograbador es el aparatillo. Sí. Y entonces tú, que eres el que pirograba, ¿cómo es tu nombre? Boloso. Ah, Boloso. Gracias, Boloso. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, mis voladores de Papantla. ¡Ja! ¡Hola, Manu! Hola, Manu. Ya no nos acostumbramos todavía a decir desde Monterrey, Nuevo León, México, sino que desde Pueblo Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Pero ya, ahí está nuestro amigo Manu Briseño, más que instalado. Saludos nuevamente, su admirador y amigo Manu. Dice, para ahora ya desde Monterrey, como muchos ya sabrán, me he relocalizado nuevamente en mi gran país, México. Ja. Donde ya puedo comer tacos, cerveza fresca y más barata. Así que, mentar madres en el pinche tráfico, mierda. Y que me entiendan, inclusive, dice esta ciudad, como claro, toda pues, él seguía mentando. Claro, él seguía mentando madres en Colorado, en Pueblo, ahí justamente. Pero no lo entendía uno, decía, chilango, chinga tu madre, mira cómo manejas, güey. Alguno que otro decía, fuck off. Sí, alguno decía, fuck off. Me parece que este mexicano me está gritando, sí. ¿No? Pero eso nada más las dudas. Ahora, putea lo entiende, lo cual es un claro, riesgo también, sí, Manu. Sí, sí. Tampoco te la tomes, ¿verdad? Y ahí está, dice, bueno, los inconvenientes que todo esto acarrea en esta ciudad llena de tráfico, mucha gente. Aclaremos que Manu Briseño es chilango. Sí. O sea, no viene, vaya a saber de, no sé, póngale un saltillo como sí, Huila, tú sabes lo que es puede eso. Decir, claro, él sabe bien lo que es un tráfico, sí sí. Pero estaba así como ya en la tierra de allí, de Colorado. De Colorado, era como era más que tranquilo. Pasaba alguna vaca, póngale, alguna 4x4, sí. Sí. Alguna de esas que al final nunca nos enteramos del nombre de esas fardos de pasto seco que van rodando sí que la sí. Carretera. Y entonces, nada, ya le mentaba la madre a eso, sí, sí. Pero ahora tiene mucho ahí, inclusive todavía no sé si se ha topado con los de tránsito de Monterrey, no. Amigos, ten cuidado porque te sacan lana, güey. Dice, bueno, les comunico que gracias a Nino Elefante ya vendí mi casa en Pueblo y pronto Leti, Vale e Iván estarán por aquí gozando de esto. Lo único malo es que esta pinche ciudad estaba bien pinche cara. Dice, todo vale un dineral. Creo que mi sueldo el no me alcanzará. El mundo está caro. Sí, dice, creo que mi sueldo no me alcanzará. Dice, para nada, pero eso me identifica. Absolutamente uno cruza la frontera. Y el sueldo no te alcanza. Y el sueldo no te alcanza. Sí, sí, sí. Pasas a Latinoamérica, Manu. Sí, tú sí. Venías chingón, ¿no? Los Estados Unidos. Dice, no, porque sí, porque de aquí a 5 años ya tengo previsto lo que ganaré. No, cabrón. Es el cruce de frontera y ya estás así como en aguas, ¿no? No sabes a dónde irás a parar. Dice, a ver si me alcanza al 15, al 20, me conformo. Bueno, pero no. Dice, la verdad, no me quejo. Estoy feliz de estar con mi gente, mi raza y mi cultura, con todo lo hermoso que con esto, bueno, que esto conlleva y con sus puntos negativos también, que son hasta ahora los menos que los más. Dice, no quiero extenderme mucho, solo mantenerlos informados y mandarles un gran abrazo. Y ya saben, si tienen tele, ahí se ven. Desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el Pilox, como me habías Pilox. Bautizado, dice el chico que te entrega soluciones tecnológicas rápidas para un mundo mejor. Escuché el programa 823 que hablaban del juego llamado GTA, sí, el Adolfo Tucumán sí que sí. Había mencionado, que mataba a las putas y todo eso. Bueno, les comento, las siglas GTA significan Grand Theft Auto. Es un juego bastante bueno, depende quién lo juegue. Imagínate a una vieja de 80 años jugando este juego, matando putas y polis, no le gustaría nada. En fin, los pendejos en Argentina, es decir, los niños, sí, los chamacos, sí. Dice, bueno, juegan a este juego desde hace mucho tiempo, dice, y están todo el día matando gente y chocando autos. Claro, y luego llegan los analistas a los medios de comunicación y dicen, la realidad de los niños actualmente es porque están jugando unos juegos donde matan viejas con un auto. Claro, no tiene que ver con la disolución de la familia, con que los padres y las madres tienen que salir a trabajar, y no tiene que ver con que estamos expuestos a las imágenes que llegan desde Irak, desde la Franja de Gaza. No, eso no. No tiene nada que ver con la realidad sociopolítica mundial, sino tiene que ver con que los niños hoy por hoy son como son por culpa de Marilyn Manson y el GTA. Sé que póngale, sí. Es facilista, pero así es la cosa en los medios de comunicación. Inclusive también las viejas que hablan por la calle dicen, ¡oh! Como son los dibujos animados. Sí. De antes no tuvieran violencia. Es verdad, Mickey Mouse se madreaba más de uno. Sí que sí. No sé si Mickey Mouse, pero había alguno. El gato Félix era violento. Tom y Jerry se golpeaban. Sí. Y ahí está la generación de los 50 y los 60. Correcaminos. Que han hecho de este mundo mejor, con Vietnam, con... bueno, creo que no estamos yendo para un buen puerto, Lagarto. Mejor sigamos con el mensaje. Sí. Bueno, y aquí está, dice, y los pendejos se la pasan jugando a eso, dice, pero tiene razón el chico que dijo que en este programa que rompen las bolas con las restricciones de pornografía. Y eso, que por cierto, acá es una actitud que recién está empezando a verse. Es para romper las pelotas. Los pendejos, si no ven pornografía, están remamados tirando alcoholizados en una esquina. Así que no se quejen. Bueno, nada más, cualquier cosa, me pegan un tubazo, dice, bye Pilox. Adiós Pilox, Adiós Pilox. Buscando respuestas por un mundo mejor. Igualmente, si la decisión que debemos tomar es si queremos a todos los chamacos o jugando un juego, matándose entre sí, pero virtualmente, o estar totalmente pedotes en una esquina, imagino que habrá una tercera oportunidad, ¿no? Sí, a ver. Estudiando en la escuela, con la familia en actividades lúdicas, practicando algún deporte. Muy caro. Bueno, está bien, nosotros pagamos las cervezas. Sí. Mague es de Saltillo, Coahuila, México. Hola, Mague. Y le agradecemos mucho. Todas unas palabras aquí que dice, muchas gracias, madame, Mague, un beso para ti. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maliante una vez más. Hola, Maliante. El misterio de la cuarta persona. ¿Quién le chingaba las llantas al Maliante? Sí. Saben, chicos, creo que Kevin tenía toda la razón. Creo que hubo una mano negra y no fue Brigitte, dice la que me ponchó las llantas. ¿Sería yo? ¿Sería mi amigo el Polichapa? No, ¿o sería Brigitte misma? Pero bueno, lo averiguaré. Pasando a otra cosa, vos, Polichafa, te faltó contarle a la audiencia que gracias a que Brigitte se fue a acostar, vos estuviste bien juntito a mi amiga Sofía. Y no exactamente le estaba sacando una basurita del ojo. Saludos al Maliante, Orange, California. Acaba de... Hay muchas historias. Sí, Polichafa. Realmente, esto es una novela. Sí, esto es una novela policial, ¿no? Sí, está el policía Chafa en el medio. Polichafa, Brigitte no sabe el castellano, no habla español, ¿no? No escucha el programa. Comprende. No escucha. Sí, escucha el programa. A ver, este programa le has mostrado justo. Este se te ocurrió que... por la amistad del policía Chafa y el Maliante de Orange, California. Hola, desde Buenos Aires, Argentina, les estoy escuchando por la web. Qué bueno escuchar otra radio, buenísimo, saludos aquí, Sol. Ha salido el Sol en Sol, Buenos Aires, Argentina, nos saluda. Señor Lartija, estamos perdiendo contacto. Sí, veo todo titilar aquí dentro de la nave y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo parada en cuatro patas. ¿En cuatro patas, güey? Sí, con su mirada extraviada. Ah, mascando pastos. ¡Pasto! Gorda, muy gorda. ¡No! ¡Wow, como los niños vacas! ¿Los niños vaca, cabrón? Sí. ¿Qué, no les conté la historia de los niños vacas? Pues no, yo no me acuerdo. ¡Ah, bingo! ¡Hola, amigos! Hola, señor Lagarto. Ya nos has saludado, güey. ¿Cómo están todos? Estamos todos perfectos. Hoy les voy a contar la historia de los niños vacas. Los niños vacas. Sí que sí. Unos niños que vivían en un pueblo y andaban solos, tristes y muy contentos. Sí. Todos juntos. ¿Vivían los niños solos? Sí, con su familia, pero bueno, ya hemos hablado de estos problemas actuales. De que la familia está separada. Estaban casi librados a la Los padres hablar. Trabajan todo el tiempo. Fíjese. Y los niños estaban ahí, correteando. Ah. Y lo único que hacían era comer. Ah, comían y comían. Comían y comían y comían y comían. Oh, güey. En la escuela comían. En las fiestas comían. En la calle comían. Bueno, y todo el tiempo comían. Cuando dormían, comían. Wow, bien. Se estarían poniendo bien pinche gordos. Estaban por reventar. Ya casi ni se movían. Pobres niños vaca. Sí que sí. Cuando uno le picaba la espalda, esperaba que otro se arrastrara y se acercara y pasara por detrás y le decía, hey, güey, ráscame la espalda. Ah, pues estaban bien vagos los cabrones. Es que ya no se podían mover. Claro. Sus piernas eran unos jamones enormes. Oh, eran como una bola de vacas. Sí que sí. Eran vacas. Eran niños vacas. Niños vaca. El niño elefante que sobrevolaba la zona. los observó. Sí. Como petrificados ya casi. Ah. Y bajó sobre ellos y les dijo: ¡Ey, niños! ¡Les va a reventar el culo! ¿Eso dijo el niño elefante? ¡Son los niños vacas! ¡Alabado sea! ¡Esto no puede seguir así! ¡La vida no es solo para comer! ¡Claro que no! ¡Bien, los niños elefante! ¡Vomitaban! Porque ya no les entraba más nada. ¡Claro! ¡Y seguía comiendo! ¡Le salía por la nariz, ¿no? El niño elefante quitó todo lo que había alrededor de ellos. Oh. Y les dejó unos juegos. Y dijo: ¡Aquí le dejo unos juegos! Para que hagan actividades. Ajá. Y coman solo este poquitito que les dejo aquí por día. ¿Con eso alcanza para la nutrición de un con niño? Con eso alcanza para la nutrición. ¿Y los niños ya vaca? Que sus padres no se hacen cargo, yo los cuidaré. Elefante. Muy bien, niño elefante, lavado seas. Y el niño elefante partió. El niño elefante, ¿verdad? Se fue. Ah, está muy bien, sí, dejándole sí. Todos los juegos a los le niños. Dejó vaca. Todos los juegos y los niños comenzaron a hacer ejercicio. Ah, está muy bien, hace bien sí, el sí. Ejercicio. Lanzamiento de disco. Mire usted. Jabalina. Oh. Salto largo. Ajá. 100 metros llanos. Mire usted. Carrera con obstáculos. Changos. Se convirtieron en jóvenes gacetes. De niños vaca a jóvenes gacelas. Sí, que sí. Eso está muy chingón. En los pocos días eran los atletas más maravillosos del mundo. Pero mire usted, verdaderamente. Saltaban por los techos de las casas. Ah, estaban muy atléticos realmente los lanzaban niños, todo lo que veían. Oh, sí, que sí. Pero esto nos deja una enseñanza, el niño era elefante. Fantástico. Yo realmente. Sí. Hasta que un día saltaron la casa del viejo de los anillos. Ya se tenía que chingar, como el señor de los anillos. No, nada que ver. Ah, nada que ver. No. El viejo de los anillos. El viejo de los anillos los reunió y les dijo: niños, no pueden andar correteando. Niños gacela, ya no eran niños vaca, ¿verdad? No, que no. Claro. Jóvenes. Jóvenes gacelas. No pueden andar correteando y saltando las casas. Es verdad. Tan hábilmente como lo han, están haciendo. Anda, es realmente verdad. Es fantástico lo que han logrado. Uh-huh. Yo los acogeré. ¡Árala! Los reuniré. ¡Úrale! Y los llevaré por el mundo. ¡Írale! Para que demuestren pero todo bien, lo que saben hacer. ¡Qué bien! Y para que la gente aprenda lo que puede llegar a ser uno comiendo lo que solo tiene que comer, ¿claro? Bebiendo lo que solo tiene que y beber, durmiendo físico, lo que solo tiene que dormir y haciendo ejercicio físico. Muy bien, pero ya el viejo. Y recorrieron el mundo. Bueno, el viejo de los anillos realmente estuvo muy bien. Yo creo que esta es la enseñanza que nos deja el niño elefante. Que la superabundancia tampoco es buena. Que el ejercicio físico es vital para el desempeño. No, que no, uno no. Lo que debe hacer es juntar, no, organizarse. No organizarse. No, los hizo competir hasta llenarse los bolsillos. Se construyó una casa en Suiza. Y al grito de ¡Viva el amateurismo! Nació el Comité Olímpico Internacional. Y en este maravilloso mundo donde son muy pocos los que se pueden dar el lujo de hacer lo que les gusta, y si incluso hacen lo que les gusta, otros se llevan la lana igual. Sí que sí. Andan por ellos ahí. Siguieron, sí. Y siguieron, y pinche siguieron. Pinche viejo de los sí. Anillos, ¿eh? Ahí está, ¿no? Y debe ser un viejo vaca el día de hoy. Ellos se conforman con una medalla. Claro. Toma tu medalla en honor. Y yo me quedo con la lana. Qué vergüenza. Señoras y señores, nos estamos despidiendo, nos estamos yendo, es verdad. Sí que este sí. Triste, pero con imágenes de este maravilloso mundo que también tiene sus cosas. Señoras y señores, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los niveles, sus monitores, por la info, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Alina 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio G. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM Delum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero en lanzamiento de vallas. Ay, ah, ¿cómo? Las vallas, pero sí, ¿cómo las lanza? No tiene competencia, porque en realidad todos hacen salto en valla. Y él las va lanzando. Va y las luego, lanza. Claro, sí. Ah, por eso es campeón y olímpico. Y parte la madre. Parte la madre a más de uno que está ahí sí, en el público sí. Aplaudiendo como menso. Señoras y señores, recuerden, el sitio oficial Canal Trans. Com y nosotros nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. ¡Ey, si muda! El nuevo día de mañana está bien, muda, no te enojes. Hasta el día lunes. Ah, yo cabrana. Iba a decir, muda, te tienes sí. Que quedar. No, muda, igual te podrías quedar. Sí que sí. Ah, no, ya saltas, está bien. Cuidado.